Pablo Salinas, abogado, abogado que ha tenido protagonismo, podemos decir, el día de ayer, que lo íbamos a llamar por otros temas, pero que bueno, vamos a aprovechar también para hablar de lo que estuvo sucediendo. Y bueno, en principio le damos muy buenos días, Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estoy preparando la denuncia por los golpes que sufrió Sebastián Enríquez y los insultos por parte de un policía que le pegó una piña en la cara y lo empujó contra un camión policial, produciéndole un golpe contuso en la rodilla, y le dobló el brazo. Uh-huh. Un policía que actuó de manera no profesional, Sebastián, que todos los que lo conocemos sabemos que es una persona absolutamente respetuosa y que en ningún momento se resistió al accionar policial. Es más, él iba caminando hacia el móvil y no había ninguna necesidad de que lo golpearan ni que lo maltrataran como lo hicieron. Y así como lo hicieron con él, lo hicieron con varios de los 46 detenidos que a partir de mi intervención fueron inmediatamente liberados, porque me puse en comunicación con el fiscal Lauro Monticoni, que me dijo que iba a proceder por simple citación. Y lo otro que hice fue inmediatamente coordinar con el fiscal para que los viera un médico, que por eso se demoró un rato en que fueran obteniendo la libertad, porque los que habían denunciado haber sido golpeados fueron vistos por un médico. ¿Qué es esto que dijo el fiscal, si no nos pudiera explicar mejor esta decisión? Pero lo explico fácilmente. La provincia de Mendoza, en los sucesivos gobiernos que ha elegido democráticamente, estos gobiernos han ido ampliando las facultades de la policía. La policía tiene facultades de detener a las personas por averiguación de antecedentes. El fiscal lo que me sostuvo a mí es que no, me explicó a mí que no había imputado a nadie, quiere decir que no los estaban acusando de ningún delito en particular, sino que procedió la policía. No sé quién es el jefe del operativo, no sé quién dio la orden, y bueno, todo eso será sujeto de investigación a partir de la denuncia que voy a realizar en Fiscalía de Violencia Institucional no contra la fuerza policial, de la cual hay excelentes profesionales, muchos de los cuales son alumnos míos o han sido alumnos míos, sino contra los que actuaron mal, contra los que golpearon a los manifestantes. De todas maneras, Pablo, suena como extraño, obviamente lo es, digo, pero un operativo de la desmesura del que se llevó adelante para averiguar antecedentes, ¿no? No, bueno, todo eso va a ser sujeto de investigación en la denuncia que vamos a realizar en la mañana de hoy, ¿no? Y además vamos a hacer la denuncia en la Fiscalía de Violencia Institucional, pero además lo vamos a hacer en los mecanismos democráticos que existen en la provincia, en el Instituto de Seguridad e Inspección de Seguridad y en la Comisión Legislativa del Senado y de Diputados que inspeccionan la actuación de las fuerzas del orden. Muy bien. Bien, por otro lado, y es uno de los temas por los que teníamos preparada esta entrevista, tiene que ver con lo que ha estado pasando con estos juicios a represores, este noveno juicio, si no me equivoco, por delitos de lesa humanidad, en donde, bueno, se estaba discutiendo, ya lo explicarás vos mejor, pero se estaba discutiendo que se continúe a pesar de la cuarentena estos juicios, y recibiste un insulto, si quisieras contarnos al respecto de... Sí, claro, yo estaba sosteniendo que lo que buscan es la solución biológica, es decir, morir como murió Pinochet sin ser condenados, y uno de los represores me insultó, me dijo hijo de puta, y la verdad que lo que hizo fue condecorarme, porque si uno de estos genocidas me insulta, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Uh-huh. Y además, bueno, obviamente la impotencia que sienten de que podamos seguir adelante con los juicios y no hacer ilusoria el derecho de las víctimas de que se haga justicia, ¿no? Nosotros lo que buscamos es llevarles algo de justicia a las víctimas de la dictadura y a las víctimas de los peores crímenes que se cometieron en la historia argentina. Este insulto no hace más que reafirmar que desde el año 96, que yo soy abogado en los juicios contra los genocidas, hasta hoy he venido por el buen camino y he conseguido que en Mendoza lleguemos al noveno juicio y que estemos juzgando incluso personal de inteligencia. Y yo lo tomo como un honor que me insulten, porque bueno, efectivamente he buscado justicia y he pretendido que sea justicia. Nunca venganza, siempre justicia, siempre que se les respeten todas las garantías. Y bueno, y también entiendo que el tribunal tiene que identificar, porque yo lo veo en mi pantalla al que me insulta, pero no me acuerdo la cara de los 20 represores que estamos juzgando. Por supuesto lo puedo reconocer, pero pienso que deben apercibirlo. Y después, cuando yo haga mis alegatos, seguramente voy a valorar en las pautas mensurativas del artículo 40 y 41 del Código Penal la actitud que haya tenido esta persona, ¿no? Tal cual. ¿En qué situación está este juicio? ¿Qué parte está atravesando? El viernes que viene, no, el otro, nos van a contestar acerca de si se permiten tomar testimoniales de manera virtual, lo cual creo que tienen que contestar que sí, porque muchísimos juicios se están haciendo de manera virtual, y pasaremos a la etapa testimonial. ¿De qué manera se puede llegar a aplicar esta toma de testimonios? A través de la plataforma GipsinMet, que es la que estamos utilizando, uh-huh. Y además es la que hemos utilizado en los otros juicios, cuando había personas en Europa, en Buenos Aires o en Rosario, y se tomaron declaraciones testimoniales sin ningún tipo de problema. Muy bien. Bueno, Pablo, le agradecemos como siempre su tiempo para con la Mosquitera, y bueno, esperemos tener novedades acerca de lo que pasa. La gente de la Mosquitera, que ayer también fue víctima de la represión injustificada. Muy bien, que tenga muy buenos días. Vale. Muchas gracias.